ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of unease. He bristly frisks the torn remains, our fingerprints are crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideline looks and wait the cue, but the pose of master smiles. At last, the 1998 show, the taut song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the strings. There's thrills and chills and calls galore, sing songs and surprises. There's something here for everyone. Reserve your seat today. There's mischiefs and malarkies, but no quiz or youths or darkies. Within this bust, this carnival, this vicious cabaret. Gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo lleva la vuestra movida? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? ¿Estáis como quiera? ¿Cómo estáis? Yo personalmente estoy que me lleva a Dios. Sí, vale, mucho cuento con que esta música de fondo y tranquilina tenía que calmar, ¿no? No, pues estoy que me lleva a Dios. Oye, un día de esos que estoy que me lleva a Dios. A ver, hay más días. A ver, no es habitual, ¿eh? Soy una persona extremadamente tranquila. Y es raro y es difícil. Sácame mis casillas. Pero fueron quién, hombre. Hoy fueron quién. Ya os digo que de mes en cuando pasa, ¿eh? Tampoco no hay tanto, no sé, no sea la fecha exacta. Pero un momento, en el que. En el que vine aquí también un jueves a hacer un programa de anedonia que de hecho titulé después Toque me lleva a Dios, porque esa noche también estaba que me llevaba a Dios. Cajo la puta. ¿Por qué que me lleva a Dios, joder? ¿Por qué? Sí, a ver, no sé. ¿Por qué pensáis que puede ser esto? Bueno, a ver, no sé exactamente por qué tendríais vosotros que adivinarlo. Perdonáis si se me va un poco la pincelilla, que estoy aquí mirando de baixar una actualización de Flash Player, no sé qué hostias. En realidad no veo yo por qué habría necesidad de hacer eso. Anda, aquí dean por el saco a Adobe Flash Player y a todos estos milongues, tanto rollo con los ordenadores, joder. Forrará la misión per internet. Hombre, dice la página web que hay tres personas por ahí conectadas. Ayunes. Onde no lo sé. Si se metieron al chat, por lo menos sí, sabía de... Creo que sí, que se puede saber por el chat de dónde llega la idea, dónde proceden, dónde están conectados, no sé. Pero no llega el caso, no están metidos en el chat. Bueno, pienso yo. No entiendo por qué será así, pero pienso que ya hay tiempo de igual de presentar el programa, ¿no? Que estoy fartuco de decirlo. El que tea aquí y tea sintiendo la cuca, ya sabe de sobra dónde estamos, porque a Radio Cuca no llega naide. Y sentí bien lo que digo, naide, no llega absolutamente naide por casualidad. A ver, si llegué para la emisión de toda la puta vida, para la frecuencia modulada, el 107.3, a ver, la nuestra cobertura, digamos, llegué más bien tirando a pequeña. Agarramos hubieu partes porque hubieu ya muy jodido de agarrar, a ver, hay muchas emisores grandes que nos tapan, que nos pisen. Hay una que no sé qué mierda de emisora lle, pero que cuando vas en coche y el coche tiene un casete de esos que saca, tiene una especie de display en el que saca una palabrina con el nombre de la emisora, pone con sello. No sé qué collones ye. No sé qué collones ye, pero jode a la cuca, písala. Normal, porque la cuca, la cuca ye pequeña. Y una radio libre. Y las radios libres, por definición, son pequeñas. Porque la libertad, de momento, todavía, de momento, a lo mejor otro día no, pero de momento, ye pequeña. Y entonces es difícil que nadie, dando vueltas al dial de la radio, llegue a Radio Cuca, a Radio Cucaracha. No, y es difícil. Otra cosa allí que la busque, que la busque ya primero, que sepa él, que diga, oye, yo voy, voy a intentar sentir Radio Cucaracha. Voy a intentar sentir la Valentosi, entonces pues, igual llega aquí, igual la busca, y llega este dial. No llega nadie de casualidad, Los que llegan un ye que se lo encuentren y que lo buscaron. Bueno, y si esto, si esto lo digo de la emisión de la frecuencia modulada, del 107.3, ¿qué podría decir de la otra? De la emisión en internet, de radiocuca.org. No la conoce ni Cristo, vamos a ver, ni Cristo ocurrió. Pantamar, no la conocen, porque y es muy jodido, ni siquiera da la dirección. La gente, ya sabéis, ya lo conté más veces, no llegan a poner cuca. Una sencilla Q y una sencilla K. No llegan, no llegan, no. Hostia, cuesta un huevo que se lleguen, que no facelo. Pero ya sé nada, ya era nuestra dirección. Y en la radio del 7 Lietres. R-A-D-I-O-Q-K. R-A-D-I-O-Q-K. No veo yo que tenga tanta dificultad. Pones y tres V dobles delante y un punto. Y pones y un punto y una ORG detrás. ORG. iniciales de orgasmo. Vale, y ya sale. Así es que también ya es difícil llegar por casualidad. Además, joder, internet. ¿Cuántos millones de páginas web habrá en internet? No sé cuántos, la verdad. Pero estoy bastante seguro de que muchos. Muchas páginas web tiende a haber en internet. Así en que dar con una de casualidad y vegoso. Hombre, qué sé yo, vamos a ver. No sé exactamente qué sitios tendrán enlazada la web de Radio Cuca. Hombre, algunos seguro que sí. Si sabría decir por lo seguro el collacio, el mi collacio, el pistolero maniego, porque echan a mucho de estas cosas, ¿eh? Del internet, de los posicionamientos y del... echan a la de Dios. Y entonces guapamente ya era capaz de decirnos a ver cuánta gente por ahí, ¿eh?, tiene enlazada la web de Radio Cuca. Él podría, yo siento mucho, yo no puedo. Pero bueno, de todas maneras, si llegue de quien llega a Radio Cuca a través de un enlace, pues hombre, los sitios que enlacen a Radio Cuca ya tienen un perfil determinado. No creo que un sitio normal, normal, hablando de la campana de Gauss, uno que te ha situado una cúspide de la campana de Gauss, de la curva normal, eso yo lo que yo llamo normal, pues ya es raro que un sitio que te ha puesto ahí enlace a la Cuca, Radio Cuca, a la nuestra web, y es más fácil que la enlace de quien que te en los extremos superior e inferior de, uy, joder, vaya hostia, perdona, y es que esto hicieron aquí unos cambios técnicos, y joder, está esto un poco abegoso y es fácil tropezar. Y bueno, si ya es malo que de aquí en de casualidad llegue a sentir Radio Cuca, lo que sí es absolutamente imposible y que de aquí por pura casualidad acabe sintiendo anedonia. Nadie siente de casualidad falar al anedónico miserable. Asina, que quien te ahí está por da qué. Él sabrá por qué, pero está por da qué. Voy a ponervos a cantar mientras voy a apagarles luces. Estaba dándome cuenta de que estoy un poqueñín mal a gusto. Bueno, aparte de porque hoy es un día para estar un poco mal a gusto, porque tengo luz. Dime por qué no sacar la cabeza. primer que vive en el piso de arriba pudiera ser la razón. Parece ser lo de menos quien causa tanto dolor. Y la verdad va descalza pidiendo para comer. ¿Quién tiene tiempo para pensar con esta paranoia? Nadie decide qué puede hacer con su maldito tiempo. ¿Por qué? Dime qué más deberemos hacer para mantener este puto sistema. Dime, ¿a quién conviene que vivas en la locura? Colóseme un poqueñín al cantar, antes de que yo acabara de decir cosas. Nada, perdonelle, que esto cambió, joder, son... Hay una parte de la mesa de mezcles, púsose aquí una mesa auxiliar, cambiáronse... Ya estaba otro día que ya vine yo a hacer programa, ya la conocía. Lo que pasa allí que cambiáronse de algunas cosas. Cambiáronse, pusiéronse de algunos de los aparatos, de los recursos que tenemos aquí en Acuca. Pusiéronse en otros sitios y cosas con las que yo estaba acostumbrado a subir y bajar un fader. Ahora tengo que dar una rosquina, era de mi madre, cosas raras. Pero bueno, en fin, habrá que arreglarse con lo que hay, que está de puta madre por otro lado. Lo único que tienen, hay mil entacables per equipo el medio, que bueno, tengo que hacerme a ellos, pero de mano estorbenme un poquillín porque están por medio, están por medio y bueno, pues están por arriba de los mandos, están tapando ahí unas luces que nos dicen si va más para arriba o más para abajo. A ver, que no tapar lo que se dice tapar, no les tapen, ver vese. Pero bueno, tápenles un pocoñín. ¿Oísteis hablar de cuándo de esa teoría que llamen del diseño inteligente? Yo no, nunca me metí mucho a ella, la verdad, que queréis que os diga. Pero bueno, más que nada, no me metí mucho a ella porque ya de mano, ya enseguida vi que ya era una babayada como la copa de un pino. A ver, lo que dice esa teoría, y que como un diseño tan inteligente, hecho con tanta inteligencia y tanta precisión como y el organismo humano, un día iba a ser creado por una inteligencia superior, ¿cómo iba a darlo la evolución? Mira, todos esos que defienden lo del diseño inteligente, tendría yo que deciros que vale, que yo muy inteligente y muy bueno, pero que la inteligencia superior en cuestión que lo diseñó, hombre, a clase de ingeniería igual no fue mucho, porque el cuerpo humano tiene muchos fallos. No hay demasiado tiempo que vi yo, creo que fue por la tele, no sé. Raro porque no veo la tele, pero bueno, un documental que hablaba de cómo efectivamente el fallo de ingeniería el cuerpo humano tiene de ellos. Yo ahora mismo acuérdome de uno porque ya lo que me vino a la cabeza con estos cables, estos milenta cables que bueno, que pasen para arriba de los mandos, que dejen usarlos pero que estorben un poquillín. Muchos mandos, muchos cables que medio tapen aquí la luz esta para ver si si estamos emitiendo muy fuerte, muy despacio, muy tal. Pues acordéme de un ejemplo de esos de la ingeniería chunga del cuerpo humano. Seguro que estamos todos fartucos de sentir, de toda la vida, que el huello humano y de una precisión inigualable, incopiable. Pues no te digo yo que no, porque no sé, no sé a qué avances llega la óptica y no sé hasta qué medida puede construirse un huello artificial. ¿Quién dice huello artificial? Dice cámara, que es ella quien a igualar las prestaciones del huello humano. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que el huello humano sea perfecto, ni mucho menos. El huello humano tiene unos fallos de ingeniería terribles. A mí explicármelos una vez y, bueno, la verdad que quedes un poco decir, ¿cómo coño eres? Pero bueno, la evolución yo lo que tiene, si defiendes la idea de la evolución, al fin y al cabo, como lo que maneja, digamos, esa evolución y es la capacidad del individuo, del sujeto, para reproducirse y perpetuar la su carga genética, bueno, pues entonces tampoco hay nada que te sorprenda el fecho de que de vez en cuando se dé a la posibilidad de que se espardan y se reproduzcan genes que no son precisamente perfectos. Mira, y el no sé más o menos cómo andáis de anatomía del huello. Yo no ando muy bien, pero bueno, a lo mejor de alguna cosa os digo que igual hasta allí verdad. Uno que sepa mucho diréme, madre de Dios, qué cantidad de burrae está diciendo el anedónico. Bueno, mira, dame igual que quieres que te diga. Son burraes, vale, yo voy a consultarles igual. Bueno, el huello, per dentro, lo que lleva el globo ocular, per dentro, tiene unos receptores para la luz. Esos receptores son los conos y los bastones. Unas células que se llamen así, ¿no? Bueno, pues todo lo que está en ese fondo del huello, son estas células. Toda la retina, que es lo que está en el fondo del huello, son estas células, conos y bastones. Estos conos y bastones conecten con unas fibras pertenecientes al nervio óptico, conecten todos y bueno, pues van a entre todos a formar el nervio óptico, que luego ya lleva la señal para zonas del cerebro encargadas de la percepción visual, que están por ahí el lóbulo temporal, la de mi madre, por ahí para atrás. Pero bueno, lo normal, si tú te pones a diseñar una cámara, un huello, sería que todos esos cables, digamos que son cables, salieran por detrás, ¿no? Lógicamente, para no estorbar la luz que entra, tendría que entrar la luz pel punto A, incidir en la retina, que sería el punto B, y los cables de todos esos receptores que en la retina saldrían para atrás, pel punto C. Todo esto lleva una correlación serial. Sería primero A, un poco más atrás B y luego C detrás. Pues resulta que no hay así, ¿no? Porque ese fallo, entre comillas, una ingeniería del cuerpo humano, pues fai que todas esas fibras que salen de las células de la retina, en vez de salir para atrás, salgan para adelante y te han enredaes per delante de las células esas, de manera que están estorbando la luz que entra. A ver, nosotros lógicamente no nos pescanciamos, estaría bueno. Ya nacemos así, ¿no? Todos, y todo el mundo nace así, ¿no? Así que, oye, no hay forma de pescanciarse, pero ya así, ¿no? Cualquier ingeniero diría, madre de Dios, pero ¿quién hizo esta chapuza? Imagináis que en casa vos pone la tele y la tele llevaba, bueno, pues un cable para enchufarse, otro cable pa conectarse a la antena, ¿eh? Y a lo mejor vamos a poner que hubiera un tercer cable, bueno, no, las teles no hay manera, pero bueno, con dos y abondo, imagináis que esos cables que normalmente, van conectados por detrás de la tele, por detrás de lo que lleva el monitor, en vez de conectados por detrás, fueren conectados por delante, fueren conectados por delante, y además que yo hubierais encargado poner la tele un instalador que fuera tan zafio, y tan marafallo como pa coger esos cables y cruzarlos por delante de lo que lleva el monitor, por delante de lo que lleva la pantalla, y sacarlos para arriba, por ejemplo. Imagináis que el estombe está pues debajo de lo que lleva el monitor, debajo de lo que lleva la pantalla, y él cogió y cruzóles para arriba, para delante. Pues vosotros cogeréis y diréis, me cago en Dios, pero tú te has hecho un marafallo, cago en la puta, para esto te pago, y le daréis, yo qué sé, pues un par de voces, un par de hostias, depende de la mala hostia que tuviera cada uno, pero todos seguís capaces de asumir que, por favor, eso no es ye inteligente. Bueno, pues el güey humano, sí, ye así na. Ye así na. Ahora, a ver, cuidado bien, cualquiera que sepa mucho de óptica, igual me llama y me dice, ¿qué hago la mala, anedónico? Estás diciendo una serie de burraes tremendes. Bueno, tampoco me da mucho más, a ver... ¿Veis qué cantarinos más cortos estoy poniendo hoy? Pero bueno, ¿estáis sintiéndoles letres? Porque igual tienen da que ver, Yo hubo un tiempo en el que en este programa ponía cantarinos que tuvieran letres, que tuvieran algún tipo de relación con las cosas de las que... yo estaba falando esa noche. Después, con el tiempo, dije yo, mira, déjate de déjate de letras que tengan alguna relación con los temas y pon sencillamente cantares que duren mucho, para descansar. Y ahora, por lo que digo siempre, porque el programa ya es mío y faigolo como a mí me da la gana, pues resulta que ahora lo que estoy haciendo ya poner, y llevo ya dos programas, este y el tercero, poniendo cantares del mismo grupo. Y en este caso, seguramente en otros, no, qué cojones, en este caso, además son cantares que sí tienen que ver con lo que yo estoy contando hoy. Y vosotros diréis, no, anedónico, estás confundido, porque estos cantares no tienen absoluto nada que ver con lo que estás contando. ¿Qué coño tiene que ver un cantar de la polla? De la polla Records, que dice súbete los pantalones, no te dejes dar, con la ingeniería del güey humano. No, eso no tiene nada que ver. Y otro día, ¿qué coño tiene que ver la letra esta de Jodiana, de busca la senda y busca el camino, acabarás mareado, con lo que dijiste antes? No, pues igual tampoco no tiene mucho que ver, pero yo creo que tiene mucho. Sí, hombre, sí, yo sí. Otra cosa ya que los que teáis del otro lado no lo entendés, pero igual ya sencillamente porque todavía no conté lo que va a ser la historia central de la anedonia de esta noche. Manda huevos, señales 22 y 40, pero no lo conté todavía. Ya veré cuando lo cuento. Oye, ¿pescanciasteis vos de una cocina? Hoy es el día 23. 23 de junio, para ser exactos. A vosotros igual no vos diz nada. A los que teáis de sentir anedonia más veces, sabéis que el hecho de que sea día 23, guapamente, a mí sí que me diz da qué. A mí sí que me dice que porque yo padezco apofenia, además de padecer anedonia y además de padecer miseria, padezo apofenia. Dediqué un día al programa a esto. Ya sabéis que tengo una cierta fijación, una cierta obsesión con el número 23. Y eso, los que sepáis que la tengo, sabéis que la mi obsesión no lle porque el número 23 venga asociado a cosas buenas, ¿no? Tampoco no lle porque el número 23 venga asociado a cosas males. No, en absoluto. Y es sencillamente capaz. Yo digo la verdad, el número 23 aparece en mi vida. Aparece muchas veces, muy a menudo. Unas veces para cosas buenas y otras veces para cosas males. Pero en todo caso para cosas significativas. Siempre significativas. Mirai, el día 23 de junio. Pero de falla... 3 años. Sí, 3 años. A eso también de hoy 3 años. Terminé un curso de esos de formación para empleo, un curso en el que yo puse muchas ganas. En el momento que me lo propusieron, dije yo sí, me interesa. Fiz ese curso, disfruté mucho, disfruté con él. Fiz amigos allí que siguen siendo un año muy buenos amigos míos, y eso que me mamé 300 horas a razón de no me acuerdo cuántas horas diarias. Muchas, creo que 5. Eran 5. Sí, eran 5. Y a veces más, porque a veces proponíennos ir para la tarde o mismo fuimos sábados también. Sí. Pero estábamos encantados, estábamos encantados. Yo creo que todos aprendimos muchas cosas gracias a ese, a aquel curso. A mí concretamente cambióme la vida. No, yo una sensación, cambióme la vida. Hombre, a ver, un aspecto de la mi vida, no toda la mi vida. La mi vida siguió siendo muy parecida, pero al menos cambió un aspecto. Un aspecto, bueno, pues importante. Y terminó 23, ¿visteis? Un día 23 de xunu, pero de ahí 3 años ya. Y la verdad que en aquel momento no me pescancié, pero tiempo después, no sé, mirando otra vez el titulín y tal, digo yo, hostia, resulta que está fechado el 23. Manda narices. El 23 aparece muy a menudo. Y cambió la mi vida en un momento en el que, bueno, la verdad que me hacía falta que de algún aspecto fuera a pegar un cambio revolucionario para bien. Hacíame falta en aquel momento. Y bueno, por suerte vino y apareció. Vamos a dejar ya. Vamos a dejar ya ese momento. De 3 años. Vamos a dejarlo porque voy a contaros que hoy también terminé uno de esos cursos de formación. Un curso que promovió, fue idea, programó la misma entidad que promocionó, que promovió, ya la palabra que yo estaba buscando, la misma entidad que promovió aquel otro. Una entidad con la que yo me siento en infinita deuda. No porque ellos deba nada en el sentido de, en el sentido material del término, sino porque yo, aunque sé que ellos no hicieron otra cosa que el su trabajo, yo sentíme realmente agradecido. Muchas veces, mientras mucho tiempo. Todos ellos, oye, pues de nuevo, esta vez, propuncheronme el curso, este, en cuestión, que termina hoy. Y que empezó ahí, ¿cuándo? No sé, después de Semana Santa. Hay mucho tiempo. Además de acabar Semana Santa, arrancamos. Ya veis que mucho tiempo. Yo cometí a lo mejor un error, que fue el confiar ciegamente y decir, venga, si lo proponéis vosotros, dado que el pasado y el mayor predictor del futuro, la ausencia de otros datos, pues qué coño, para allá de cabeza. Hombre, yo cometí un error, tenía que haber pedido la programación, enterarme de qué iba a ir, a ver si realmente me cuadraba a mí, porque ya al poco de entamar ya no me quedó claro exactamente por qué motivo yo encajaba allí según ellos. No me quedó claro. A lo mejor cometí el error de no preguntarlo ya en ese momento, pero bueno, al fin y al cabo, pues el ser humano en general tiende algunas inhibiciones sociales que lo lleven a veces a callar cuando debiere falar. Y bueno, yo me dije, no tengo yo claro hasta qué punto encajo aquí, pero bueno, oye, pues qué íbamos a hacer, ¿no? Vamos a seguir con ello, porque una cosa ye que a mí me parece que a lo mejor no un encaixo, pero otra diferente y que, bueno, puede tener la so utilidad. Por reconducirme puedo, qué sé yo, puede tener la so utilidad. y prácticamente imposible, ¿eh?, enfrentarse a un curso de formación y no aprender cosas. Entonces yo, oye, al menos había que dar alguna cosa, aunque fueran pocas, iba a aprender. Eso fue verdad, ¿eh? Alguna cosa, algunas cosas, por supuesto que les aprendí, ¿eh? Por supuesto que de algún partido, para algún partido de ese qué. Pero muy poco partido. Porque la verdad que fue un poco desastre. El material didáctico fue bastante desastre. Diéronos un manual que fue un desastre bastante importante, ¿eh? Vosotros lo sabéis, si vos enfrentáis a un libro, ¿eh?, que bien en sin paginar, ¿eh?, que bien, por supuesto, en sin índice, ¿eh?, si no tiene páginas, números de páginas, bueno, que se los tiene, pero entremezados, como si hubieran cogido cuatro o cinco textos que se estaban paginados y los hubieran juntado, en sin tomarse la mínima molestia de repaginarlos, ¿para qué? ¿Eh? Ahora, todos ahí, juntos, o sea que no tiene índice. Hombre, está la cuestión de que tampoco no tiene bibliografía, ¿eh? Que bueno, vosotros podéis decir, va, también es tiquismiquis, que más da que tenga bibliografía que allí que vas mirada. Bueno, hombre, no lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí la miraba, a lo mejor no, pero tiene que estar ahí. ¿Que no creéis que tenga bibliografía? Bueno, pues por lo menos, ¿eh?, que cuando está hablando de una cosa te ponga, pues, el de dónde te ha sacado. Otro puede decir, bueno, igual no te ha sacado de ningún sitio, ¿eh? Igual eso oye de la pluma del que lo escribió, pues a lo mejor, pero oye que ni tan siquiera bien firmado, no bien autor o autores, ¿eh?, porque fala de tantos temas diferentes que digo yo que tenía que tener, ¿eh?, de ellos autores. Que si vinieran estaría muy bien, porque así, ¿no?, podría intentar dirigirme a ellos, ¿eh?, para decirles, oye, que sepáis que vienen aquí una serie de burraes, ¿eh?, que va, como que no estaría mal que para otra vez, porque para este ya no se puede hacer nada, ya está fecho, ¿eh? Pero no daría mal, no daría de más que por otra vez se corrigieren, ¿no? ¿Eh? Ya que, bueno, pareció que en este cursín fuimos, o tuvimos esa sensación, por lo menos los que estábamos allí, de ser un poco cobayas, ¿eh?, con los que estaban experimentando esta nueva formación. Pues oye, ya que en unos que tuvimos esa función en un momento dado, esas cobayas, coño, pues por lo menos aprovecháis y aprovecháis lo que vos sabemos decir. En fin, bueno, pues no fue así, no, pues no hubo esa posibilidad, no tenía títulos, ¿eh? Entonces no hubo la posibilidad de facellos llegar, ¿eh?, les burraes, los verdaderos burraes extremes en algunos casos, ¿eh?, y que te facían llevarles manes a la cabeza, que sucedieron alguna vez. En fin, después también hubo un problema con las personas que daban la formación, no con todos, por supuesto, no con todos, con algunos. Tuvimos una que, bueno, oye, para gustos colores, era una persona muy simpática, muy agradable, sí, por supuesto, y era una persona con la que estabas a gusto, y era una persona que, bueno, a los más de los míos collacios que estaban ellos, gustaba a ellos, ¿eh? Eso, porque ella era una persona muy muy agradable, muy dicharachera, y más que nada que yo creo que también porque yo reía les gracias y no ellos ponía ningún tipo de yende. Dame la sensación de que, ¿eh?, de que a mucha gente gusta ellos no tener yendes, ¿eh?, poder hacer un poquillo lo que ellos da la gana. Hombre, a ver, joder, cuando faes un curso para personas adultas, joder, pues asumes que son personas adultas, ¿no? Hostia, claro, estaría, pero me digo yo que un poquillo de orden, tienes que ponerlo, joder, pues centrar un poquillín cuando la cosa se descentre. Y inevitable que que les cosas se descentren. La gente tiene mucho al tema de joder, pues yo voy a hablar de mis anécdotas o voy a hablar de mis cosas, luego otro reinterviene, otro, bueno. A mí personalmente no me gusta, pero joder, a los demás sí ellos gusta, ¿eh? Y yo no soy, no soy el individuo dominante. Tendré que yo, también ajustarme a los demás, no más a los demás, ajustárseme a mí. Una cosa ya esto ya es mi programa, Anedonia ya es mío, y entonces aquí el que quiera participar tiene que ajustarse a lo que quiero yo, pero porque ya es mío. Pero en muchas situaciones, como este curso no era mío. Yo veía unas cosas, y a lo mejor no me gustaban, pero oye, lo he dicho, no era mío. La cuestión es que después de esa persona, que bueno, que... porque otra de las cosas que hay que hacer cuando haces una formación para adultos, para personas que habitualmente no, o sea, que ya tan desconectadas de este tema, no puedes coger una banda de personas mayores, de personas ya adultas, y tratarlos como puedes tratar a unos guajes de instituto o unos rapazos de universidad, como puedes dedicarte a darme entre 5 horas una clase magistral. No. Joder, pues tienes que hacer eso que llaman las dinámicas. Podemos decir sencillamente juegos, de vez en cuando, pues ver un vídeo, no sé, hacer debates, hacer de estos role-playing, juego de desempeño de papeles. La moza esta, la persona esta, fízola, Ya os digo, a mí hubo cosas que no me gustaron. Hubo cosas que no me gustaron, como que, por ejemplo, pusiera... yo pienso que es un día correcto, que cogiere eso, cosas, frases, páginas enteras, literales casi, del manual ese en cuestión del que vos falaba, los pusiera en la pantalla y se dedicara a leerlos. Bueno, pienso que eso no es tampoco una manera, la mejor manera de hacerlo. Puede hacerse así, ¿no? Pero bueno, pienso que no es la mejor manera de hacerlo. Especialmente cuando de vez en cuando decía eso de, bueno, yo esto no sé lo que quiere decir, pero bueno, viene el manual, yo tengo que daros losina. Bueno, yo creo que eso no. Ahí tengo que reconocer también que rectificó hoy, que ainda que al principio ya era un poquillín de, ponlo aquí, así que hay que decirlo así, no vale más un protestar, pero bueno, al final ya vio que había unos burraes tan importantes, que no quedó otro que avisarlo. Había que avisarlo, y eran una serie de burraes que, bueno. Pues después vino otra persona, que también se dedicó a copiar trozos del manual en cuestión, a ponerlos en la pantalla, ya no a leer, sino a mandarnos leer a nosotros alternativamente. Eso yo la última vez que lo hice fue en HB, creo que en el instituto ya ni siquiera. No sé, no me acuerdo. A lo mejor sí que había algún profesor en el instituto que también usaba ese método de... ¡Hala, tú lee, tú! Pero bueno, sería como sería... A ver, fue muchos años ya del instituto, ¿no? Del instituto, por muchas veces que repita uno, no sé qué edad puede llegar a tener. Aquí los que estábamos íbamos todos bastante viejos. Bastante viejos. Creo que no había nadie de, que no superara la treintena ya. Entonces, eso como que no era manera, ¿no? Más luego, aparte que estaban... venga de explicarnos temas para los que todos los que estábamos allí no veíamos un sentido práctico. Ni práctico ni teórico, no veíamos la relación que podía tener aquello con lo que supuestamente estábamos aprendiendo para el puesto laboral, para el que supuestamente estábamos preparándonos, ¿no? No lo veíamos para ningún sitio, para ayudes, ¿no? De verdad que no lo veíamos. Pero bueno, oye, qué sé yo. A lo mejor tampoco teníamos nosotros que verlo. A lo mejor llegó un momento que, que sabría el. Que es ese momento de insight en el que podríamos decir, ah, pues esto tenía este sentido. Bueno. Más tarde, bueno, vino más gente, al puesto de formador. Gente, por cierto, entre ellos, por ejemplo, una persona que yo, que soy cursillista profesional, como venían en decir los mis compañeros de este curso, la verdad que con este ya cumplí los 15. Llevo 15, son muchos, son muchos para una persona de la mi edad, 15 cursos de formación, y, hostia, son muchos, y teniendo en cuenta que el primero hice lo. ¿Qué año era? Pues. 6, pues igual ya era guapamente del 2006, sí, el 2006. O sea que ya veis que fue poco tiempo. 5 años, en 5 años ya llevo 15 cursos. Joder, diréis de algunos, ¿no? Sí, también lo digo yo, También lo digo yo. Pero bueno. La cuestión ya que, bueno, ahora sí que se me fue la pieza. ¿Por qué estaba yo diciendo esto? No sé, supongo que sería porque, bueno, en 15 cursos vi muchas cosas buenas y malas y, bueno, pues, ya sé por qué ya era, coño. Por eso, porque en los 15 cursos, imagináis vos la gran cantidad de formadores variados que pude tener mientras todo ese tiempo, bueno, pues conocí a una persona que en este tocó como una persona de formadora que entró en el triunvirato, de los mejores formadores que tuve nunca. Hubo tres personas realmente impresionantes. Un formador que tuve en ese primer curso que hice en el 2006 dio-me un módulo transversal sin especial interés, pero ya era tan increíblemente bueno que supo dar ese interés, supo motivarnos. Después también tuve otra persona realmente excepcional de este curso que os decía de fai 3 años exactamente hoy que terminó. Una persona realmente excepcional que ya era capaz también de mantenernos con la motivación al 100% mientras todo el tiempo que tuvo ahí. Y tuvo días de estar, pues me parece que llegó a las 10 horas. 10 horas con la atención mantenida. Yo quisiera ser capaz de hacer eso. Yo creo que no sería que. Y de verdad conocí a una persona, además hizome ilusión porque una persona muy moza, bastante más que yo. Bueno, yo no soy nada mozo, soy más tirando viejo. Pero sí, una persona que entró en ese triunvirato. Ahora puedo decir que llegué una de las. De los formadores más profesionales y más buenos que yo tuve. Bueno, soy yo bueno, ¿no? Después tuve otra persona que, bueno, esa, ya no sé hasta qué punto, no sé si ya era formador, porque la verdad no llegamos a hablar, pero bueno, ya era una persona que ya era trabajadora en el tema en el que estábamos formándonos y que realmente se notaba que vivía su trabajo con pasión. Que gustaba lo que hacía y que gustaba lo que estaba deprendiéndonos. Y bueno, pues esas fueron las partes buenas, pero bueno, como veis, hubo muchas partes realmente males. Material, contenidos, que no veíamos la conexión que podían tener, en fin, formadores, alguna formadora pues mala. Mala, a ver, mala en su trabajo. Que conste, porque bueno, pues si bien de mano abultóme una persona desagradable, bueno, con el tiempo yo por lo menos, otros no, yo desarrollé una empatía con esa persona que, bueno, pues llevóme a por lo menos eso, personalmente no considerarla en absoluto ya desagradable, aunque bueno, si que seguía considerando que la su forma de trabajar no era buena. Pero bueno, eso todo terminóse hoy. Terminóse hoy después de más de 200 horas. Más de 200 horas ahí aguantando. Terminóse hoy. Y bueno, pues hoy vino una persona. El director de Paz que Llera, no sé qué, de la empresa, la entidad que impartió el curso. No la entidad que lo promovió, ¿eh? La entidad que lo promovió y otra. Vino la persona responsable de la empresa que impartió el curso. Y me agarré un cabreo realmente importante. Un cabreo que, bueno, no sé. Mira ahí. Agarré tal cabreo, que yo creo que lo que voy a hacer va a ser ponemos un candar, y contámoslo después, porque realmente fue una cosa que me puso muy del hígado, y es difícil sacarme de quicio, tengo que reconocerlo, soy un tío tranquilo que traga carros y carretes. Aguanto con todo. Pero de vez en cuando, cuando las cosas están mal feches, y cuando quieren hacerme pasar por tonto, fue el caso. Hoy quisieron hacerme, tratarme como un gilipollas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Como que no me presta. Y nada más, ahora estoy enfadándome otra vez, porque estoy buscando un cantar y en un daño todo, no pasa nada. Voy a ir al Betorella. En Betorella igual sí que está. Vamos a ver. A ver, deja ahí que carga, porque si no carga, lógicamente. Yo quiero poneros un cantar antes de seguir espotricando. Pero joder, tiene que estar Nayundes. Tiene que estar en internet porque hoy. La verdad que no pensaba venir, no pensaba venir, entonces no traje nada preparado. Pero bueno, oye, hubo cosas abundantes como para poder rellenar programa. A ver qué pone aquí, esperando a jovear.com. Bueno, no, pues esperamos, hombre, esperamos. Y mientras contamos de alguna cosa, digo yo, porque no, si faltame. Conectando, cago la puta. No, sí, cuando las cosas están torcidas, cuando las cosas están torcidas, me cago la puñeta. A ver, ¿cómo que esperando? Joder, falla el favor. Ay, resultado de la búsqueda sin resultados. Vete a tomar por culo. Cago la ley. Yo sí que flipo. ¿Cómo coño se llamaría? Igual ya que estoy metiendo yo a la gamba, Sí, guapamente. A lo mejor llegue lo que pasa, y que estoy yo poniendo mal el título de la canción en cuestión. Pues cago la puta, dame a mí la gana de poner esta. Hasta que no la encuentre, no paro. Porque, joder, de verdad que creo que llegue un cantar que hostia, que puede prestar voz y que además puede pegar con lo que yo estoy hablando hoy. Además, mira. Y del mismo grupo, y de la Polla Records, entonces es bueno, ahora hice una cosa que no sé si es lo más adecuado, puse sencillamente la Polla Records para buscar pues todo lo que haya y a ver lo que encuentro. En fin, bueno, estoy viendo ahora de alguna, que no sé si será lo más adecuado, lo que más tiene que ver con lo de hoy, pero que están muy guapes. Mira, voy a poner una que más y larga. Y bueno, pues préstame. No sé exactamente si es una canción de la Polla. Los músicos son de la Polla Records. En el momento que se editó este disco, editóse como un disco de la Polla Records. Pero yo después tuve oportunidad de saber que ellos, porque son, bueno, para seguir, el sonido no tiene nada que ver con lo que habitualmente fa la Polla Records. Pero ya que entereme en aquel momento que resulta que ellos nunca querían grabar grabar este disco como disco de la Polla Records, ¿eh? Este no era un disco de la Polla Records, era un disco, quería ser un disco de un grupo alternativo, ¿eh? Alternativo a la Polla Records, que se llamaría Los Jubilados, ¿eh? Pues al final lo que pasó fue que es la discográfica no le dio la gana de arriesgarse a publicar un disco de un grupo totalmente desconocido, que aunque tuvieran ese referente de ser realmente los de la Polla Records, se llamara Los Jubilados, y entonces pues en lugar de sacar el primer disco de Los Jubilados, sacó un disco de la Polla Records que se titulaba Los Jubilados. Pasó un poco como con el Pedrad de Extremoduro, que en realidad no era un disco de Extremoduro que se llamara Pedra, y era un grupo que montaron, entre otros, el Pollo de Extremoduro, y que hicieron el nombre al grupo de Pedra. Y ese iba a ser el su disco, pero la discográfica tampoco nunca quiso sacarlo como Pedra, y aceptó sacarlo como Extremoduro. En fin, después de esta turra que os di, pues vais a sentir un tema de Los Jubilados. Son la Polla Records, pero también son Los Jubilados. En fin, no sé, a mí me gustaba mucho este tema. El sonido no lleva para nada similar, pero creo que puede cuadrar. Además, puede cuadrar con la situación actual. Y la hostia, porque ya veis que no paro de poner aquí todos los semanas cantarinos que cuadren perfectamente con la situación actual, pero que están grabados y compuestos hay muchos años. ¿Qué será? Que llevamos mucho tiempo en crisis, aunque nos digan que ahora ya la crisis. Igual hay de algunos que sí estábamos en crisis. Lo que pasa es que ahora está todo el mundo, entonces no se ven la más. Igual los que no tenemos coche, no vamos a pasar el fin de semana a Londres y estas cosas, pues igual ya. Que no vamos a lo mejor no porque no tengamos perres. Yo si quisiera podría comprarme un coche y ir de fin de semana a Londres, pero la verdad que no me atrae lo más mínimo. No entiendo que se pueda hacer eso. En fin, sentí esto, a ver qué os parece. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. así. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. Anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, www.radiocuca.org, 107.3 de la frecuencia modulada, como te dé la gana de sentirlo. Por cierto, tengo que saludar al mi oyente Fóbico, que se me metió al chat, ¿Qué tal, Fóbico? Buenas noches. Bueno, ya estuvimos hablando, ahora me interesa cantar, ¿eh? A ver qué vos pensáis. Pero bueno, que joder, nunca tarde más, es decir, una antena. Hay, además de Fóbico, hay otras dos personas, al menos, a lo mejor hay más. Hay al menos otras dos personas sintiendo la emisión digital. Un saludo para ellos, supongo. Igual son más personas. O igual, qué sé yo, ya la policía, o ya un psiquiatra pensando a ver si tienen que mandarme a los yoqueros, qué sé yo. Igual ya este paisano malnacido con el que me afecté hoy, en fin. Bueno, describimos el mi curso, ¿vale? Más de 200 horas, 5 horas al día. Oye, no tenía que madrugar mucho, pero tenía que madrugar. Tenía que estar allí, pues, bastante tiempo. Dicho vos que de algunas cosas... Si sí, deprendí, yo pues lo ver, o ya es muy negativo, o si vas, joder, con un poco de positividad y de ganas de sacar algo bueno, sáqueslo. Vamos a ver, claro que lo saques, joder, y claro que lo saqué. Pero eso sí, uno piensa, se plantea, si para sacar de alguna cocina buena. Vale la pena hacer un curso de más de 200 horas, de 5 horas al día, en otra ciudad, lo que te obliga a coger transporte. El tema de pagar transporte no, porque ya era pago, menos mal. Solo faltaría, bueno, no vos creáis que ya es tan raro tener que poner perres del toboso para poder hacer un curso, pero bueno. Pero bueno, este no llega al caso. En ese aspecto, chapó. Porque nos lo pusieron muy fácil. Bueno. Pero que uno piensa, ¿vale la pena todo eso? ¿Para emprender de algo? Hombre, voy a deciros la verdad. En mi caso sí. Porque yo estaba sin hacer absolutamente nada. Y yo sí estoy sin hacer nada. Y cuando me empiezo a poner nervioso y ansioso, ya subíme por las paredes. ¿Vale? Entonces, en el mío caso sí, yo quería más levantarme y ir allí, aunque fuera a pasar el tiempo o mismo a pasarlo mal. O sea, me daba igual, yo iba. No tengo nada mejor que hacer. A ver, la mi vida allí es muy triste, aburrida y vacía. Otros no, otros tienen moza, o tienen fíos, o tienen muchos amigos, o tienen aficiones. No es el mío caso, no tengo nada de eso. Bueno. O sea que, para mí, en mi caso, estaba perfectamente bien ir allí. Pero bueno, yo acuérdome que, oye, pues ya de mano, al poco de empezar, ya planteamos entre todos, porque encima, oye, que no era cosa mía, que ya era que todos estábamos viendo, que estábamos allí un poco descentrados, no sabíamos exactamente de qué tipo aquello y tal. Y, joder, muy educadamente, mandamos un correo a los responsables, pidiendo ellos, va, que por favor, que si eran tan amables, nos dieran un poquillín, una visión así más general para saber, por lo menos, dónde estábamos y qué yo lo que estábamos haciendo y por qué estábamos viendo esas cosas a las que nosotros no veíamos mucho sentido. Hombre, pues vinieron a darnos esa de explicación. Yo personalmente no sentí eso, pero hubo mucha gente que sintió que parecía que esas personas a las que ellos habíamos pedido que vinieran por favor a darnos una explicación, que vinieron y nos la dieron, que parecía que ellos habían molestado, que ellos molestaba eso de que nada más empezar ya pidiéramos cosas. Yo no tuve esa percepción, pero ya os digo, oye, ya éramos muchos y cuando los demás sí lo tuvieron y yo fui el único que no la tuvo, pues igual llegué, efectivamente, ya era así, ¿no? Después, más adelante, tuvimos un problema grave, ¿no? Tampoco ya era grave, pero bueno, que ya era un poco triste tener que ir allí a perder el tiempo. Porque bueno, pues con esta persona que pues dije que ya era pésimo, 5 horas de lección magistral, pues como que no. Bueno, pues tuvimos un problema. Bueno, tuvimos un problema, no, pedimos que la cambiara. Se cambió, se cambió. Pero la persona, ya os digo, es que esto ya es complicado porque yo un curso que ya era promovido, pero una entidad, ya impartido, pero otra entidad. Voy a explicaros, la entidad que lo promueve, saca el curso a concurso. Y de otras entidades, pues, van al concurso y de todos esos escogiese una. Bueno, pues se escogió una. Tal. Bueno, ya os digo, en este caso, la persona de la entidad que lo promovía, pues poco menos que nos echó un poquillo la bronca, que nos regañó, porque nos decía que, bueno, que si realmente veíamos esos problemas, que no sabía por qué esperáramos tanto y, joder, que ellos lo dijéramos, que ellos hacían lo que hiciera falta y que tampoco ya era plan de estar pagando a una gente que a lo mejor no estaba cumpliendo con las expectativas. Hay que reconocer que echóme la bronca, especialmente a mí, porque bueno, pues porque soy una persona que ya conocí hace años y que bueno, pues que parece ser que tenía un cierto una cierta idea de que bueno, que yo iba a estar allí un poquillín como bueno, como los demás, pero que a lo mejor si surgía de algún tipo de problema, bueno, pues que joder, que estaba allí, que había confianza y que bueno, y, en fin, que la cuestión ya que yo a lo mejor, pues oye, fui un poco tibio, tenía que haber protestado antes y haber ejercido esa confianza para dirigirme a las personas que tienen que dirigirme, y a lo mejor no lo hice tanto como debiera, porque bueno, hacerse lo hice, pero bueno, a lo mejor no tanto como debiera. Yo en ese momento dije, bueno, pues oye, tienes razón, a lo mejor, qué sé yo, perdón, igual tenía que haber sido yo más más proactivo en este tema, en fin, pero bueno, quedó así en la cosa. Falamos de los múltiples fallos que había, no solo en la persona esa en cuestión que nos gustó, sino bueno, los fallos que yo veía en el material, los fallos que había en ese manual que ya os comenté, de los temas de contenido, si eran adecuados, si no eran adecuados, pues oye, ya hablaremos al principio, aquella vez que parecía que no yo sentara del todo bien, qué sé yo. Bueno, la cuestión ya que, bueno, pues todo cambió por mejor, volvió esa persona que pues digo que yo uno de los mejores profesionales que yo llevo conocidos en estos 5 años, 15 cursos que ya llevo. Bueno, la cosa mejoró. Pero bueno, hoy vino para cerrar el curso, como ya el último día, vino la persona responsable de la entidad promotora y también vino la persona responsable de la entidad impartidora. Con una gran sonrisa en la cara, entró y nos vendió un maravilloso discurso de esta formación que recibiéramos y que pese a los problemas, que los problemas habían arreglárense y entonces ahora todos íbamos a ser felices y a comer perdices por el resto de nuestra vida. Porque al fin y al cabo los problemas no eran otra cosa que un incentivo pa superarlos y teníamos que ser proactivos y bueno, yo empecé a ponerme a cabrearme un poco. A ver si me entiendes, a cabrearme con esa puta sonrisa de prepotencia. Y yo en un momento dije, yo, por cierto, muy asertivo, porque yo no soy de enfadarme ni de decirles cosas de manera agresiva. Serio sí, porque no estaba yo con ganas de risas. Entonces, muy seriamente le expliqué, oye, pues dejando de ya otras cuestiones, intentaron vendernos el temario como que lo hacían así en toda España y que funcionaba bien y que ya era lo que las empresas querían. Tal. Bueno, pues qué sé yo, igual ya es verdad. Yo que conste que me tomé la molestia, de verdad me tomé la molestia, que me llevó media hora, no me llevó más, pero bueno, me tomé la molestia de buscar a ver si existía de algún tipo de formación asociada al puesto de trabajo este en cuestión. Yo no encontré nada. No existe ninguna legislación que nos dijeron más de una vez que existía. No, es que la legislación dice que hay que dar esto. Para muchos puestos de trabajo existe, Vosotros entráis en el Inqual, por ejemplo, vais a encontrar la descripción de los puestos de trabajo y la formación asociada. Inqual, Instituto Nacional de Cualificaciones, para que no lo sepa. Yo cuadra que lo sé. Casualmente aprendílo en un curso también. Bueno. No existe en este caso. Yo no fui capaz de encontrar ni una cualificación de esas, una descripción del puesto de trabajo, ni ninguna formación asociada. No, para nada. Entonces, bueno, yo pienso que esa moto, no sabía hasta qué punto podía vendérmela. Pero bueno, dice yo, voy a creerlo, voy a creerlo. ¿Por qué no voy a creer que lleve verdad, que lleven impartido este curso muchas veces, en muchos sitios, por muchas empresas y que eso es lo que ellos piden? Venga, pues vale, de acuerdo, voy a creerme eso. Disgustado de esa manera en que lo decía, como diciendo, hay tontinos que no estáis enterados, y estoy así, ¿no? Hombre, un poco enterado igual si todo, que me tomé la molestia de buscarlo, No sé, pero vale, venga, de acuerdo, Tú ya es más listo que yo. Vale, sí, me lo creo, Me lo creo, Pues créemelo. Pero bueno, lo que sí dije, digo yo, bueno, el manual lamentable, Porque además yo, oye, yo no digo las cosas por decir. Ni siquiera me metí en el tema, de que había contenidos que estaban erróneos. Porque bueno, como yo opinable, qué sé yo, oye, pues aunque 99 expertos de cada 100 digan una cosa, puedo decir, no, pero yo uno que dice esta otra. Entonces, vale, me callo, ¿de acuerdo? Me callo esos temas de contenidos. Me callo que haya cosas repetidas. Porque puede decirme, no, es que este tema viene en este módulo, pero también está asociado a este otro, y entonces, bueno, vale, vale, de acuerdo, está repetido. Bueno, me callé también que haya contradicciones. No sé hasta qué punto ya es admisible, que en un sitio se diga una cosa y en unas páginas más adelante se diga lo contrario. Pero venga, voy a tragarlo también, Voy a tragar con eso de, bueno, ya que ya la visión de uno y esto ya la visión de otro. Venga, vale, de acuerdo. Pero, coño, hay cosas que, sencillamente dice, oye, lo que no me parece a mí muy correcto, un libro que viene en sin paginar. Que además ya de Shadet, no lle otra cosa, ¿Qué trabajo cuesta paginar? ¿Qué trabajo cuesta decir al ordenador cuando acabes de escribir? O ni siquiera cuando acabas de escribir, cuando tienes el texto. Oye, pagíname esto. Creo que ya en Word, no sé, si, no me acuerdo ahora si ya en edición o donde ya. Pero bueno, que te lo pagina él, que a ti no te lleva ningún trabajo. ¿Qué problema había en paxinar? ¿Qué problema había en poner un índice? Y es normal que te dean, dos libros gordos. No sé cuántas páginas tienen, porque como vienen sin paginar, pero bueno, que son unos libros gordos, qué sé yo, pues 400, que así a guayu 400 cada uno. Pues mira, venía muy bien un índice para poder buscar las cosas. Y empezamos con eso, bueno, yo que el material, en realidad hay una referencia para que tengáis ahí, para más alantre. Hombre, yo te iba a decir eso de, oye, pues según los formadores, que hubo aquí, tenían que darles cosas que venían en el manual, tal como venía en el manual. O sea, que no era tan de referencia. A ver, que yo la manera en la que yo, yo lo que yo entiendo, cuando en otro curso cualquiera me dan un manual, que ya es la referencia, yo para que yo lo tenga, para que si dentro de unos meses tengo que mirar algo y recordarlo, pues lo mire y lo recuerde. Pero no es el caso de este, no es el caso de este en absoluto. En fin. Pero bueno, eso callélo también. Pero lo que ya no pude callar fue decir, porque todo esto, por supuesto, seguía diciéndolo con esa sonrisa prepotente, como diciendo, chavalinos, vosotros no tenéis ni puta idea, tengo que explicaroslo yo. Que fue lo que ya me encendió, absolutamente. Tuvo la jeta de decir, bueno, es que a lo mejor, este manual, en realidad, cuando se fan este tipo de cursos, van a ser los manuales así, se van asuntando, asuntando temas y tal. Si no, pues ya sería formación a distancia o formación. ¿Pero qué estupidez me estás diciendo? Me cago en Dios. ¿Qué estupidez? O sea, que el hecho de que el curso sea a distancia, sea presencial, tiene que ver con que el manual sea una puta mierda. Una puta mierda, en la forma. En el contenido también, pero ya que yo ni siquiera estaba metiéndome en el contenido. Estaba metiéndome nada más en la forma. Pero bueno. Me fui de allí con un cabreo. No, y que además, dije yo, bueno, pero... Hostia, con el tema del índice. Digo, no, yo que esto está muy bien, porque no sé qué, porque tal. Digo, sí, tada, por muy bien que tuviera el contenido, si yo dentro de 4 meses quiero buscar una cosa específico, ya me dirás cómo coño lo voy a encontrar. Tendré que mirarles 400 páginas una por una hasta ver si lo encuentro. Porque como no tiene índice, no, pero él seguía con su sonrisa de hijo de puta prepotente. Dios. No me gusta insultar, y menos me presta insultar de esta manera. Porque el que sea es fillo de una prostituta no te fa ni mejor ni peor persona. Vamos a dejarlo mal nacido, un indeseable. Que me perdonen todos por usar esos otros insultos. No, y es verdad, no me gusta usarlos. Yo de momento solo me quedo con esos dos. Indeseables y mal nacidos. Que yo creo que también, porque no se refieren a nadie que no tiene culpa de la su condición. Mucho que me cabré. ¿Y sabéis lo que me cabreó más? ¿Sabéis lo que me cabreó hasta la médula? El que en un momento dado, la gente de la entidad promotora, con la que supuestamente yo tengo confianza, hasta hoy hubiera querido decir que tengo esta amistad, pues esa gente dijo, bueno, vamos a dejarlo aquí. Aparte de que ya se pusieron de leudas, pese a decirme primero, unos días antes, a echarme un poco la bronca por no decir todo lo que llovía. Pese a eso, hoy lo que hicieron fue ponerse descaradamente del lado de la otra persona y cortarme. Dices, bueno, vamos a cortar esto porque esto tiene que acabar y si no... Sí. En fin. Así quedó la cosa. El malnacido este, pues saldría de allí con la sonrisa, pensando, ah, no pasa nada, porque el que se va a joder va a ser este, no yo. Porque encima tuvo la jeta de decinos, y eso sí que fue lo que me puso, lo que ya me puso a 1000, sino a 3000, tuvo la jeta de decirnos eso de, bueno, una amenaza velada, en plan de, bueno, ahora las empresas, a lo mejor nos llamen para pedirnos gente a la que nosotros formamos y tal, por supuesto vamos a facilitar ellos el contacto con las personas que nosotros creemos que más adecúen al rato al rato intercalando la otra persona de la otra entidad decía eso de hay tiempo pues teníamos que buscar el trabajo, el puesto de trabajo que se adaptaba a nosotros, hoy somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al puesto de trabajo. Nada más si faltó decir, si vos piden 12 horas a 500 euros y además os piden que vos bajéis los pantalones de mes en cuando, no pasa nada, hay que adaptarse. No soporto, no soporto esa amenaza velada. No la soporto. Por eso, hay 15 días decía que yo más o menos ya cumplía la mitad de la mi esperanza de vida. La esperanza de vida corta, ya tuve un par de neumonías, una meningitis, un tumor. Lógicamente todo eso acorta la vida. No sé, que supongo que se me acortaría 20 años menos de la esperanza que igual tienen los demás, qué sé yo. Qué sé yo, y una chorrada porque quién sabe lo que va a pasar en la vida. Pero bueno, pero el caso ya, que ya cumplí esa media vida, yo creo que, bueno, no estoy mal. A ver, no estoy mal en el aspecto laboral, En otros, pues, no estoy bien, en otros estoy mal, pero bueno, en el aspecto laboral yo no me quejo. Pero todos los que desde fuera vean la mi situación dirán, joder, probe, con esa edad y vamos a decirlo de una manera tal, comiendo mierda. Pues alguien dice, oye, a algún compañero cuando salimos de allí, porque yo estaba realmente tal, digo, mira, si tengo los años que tengo y sigo comiendo mierda, yo porque prefiero comer mierda a comer polles. Otra estupidez, ¿vale? Porque hay gente que gusta comer mierda, pocos pero los hay, y hay también mucha gente, muchos más de los que ellos gusta comer mierda, que ellos gusta comer polles, y también hay mucha gente que ellos gusta que ellos la coman. No hay ningún, pero bueno, salió más así porque en ese momento estaba que me llevaba a Dios, ¿vale? Y entonces dije yo, digo, mira, si sigo comiendo mierda, y porque no quise comer pollas. Y si no quise comer pollas hasta hoy, pues paso de seguir comiendo pollas. Vamos a, o sea, paso a empezar a comerles ahora. Dos, el tío este, que diga misa, que me van a dar una pata en el culo y que no van a llamarme a mí para nada, ¿qué tal? Pues me la suda. Como si tengo que vivir debajo de un puente, pero estoy hasta los collones de esa gente. Y que esa gente exista, y asqueroso. Me pica todo de pensar que esos cabrones, esos indeseables, existen. Hay muchos años topé con uno. Nunca lo dije, pero sigo guardando mucha rabia. Muchos diréis, a lo mejor, porque te hace sentir este programa y diréis, joder, estoy que está siempre hablando de los buenos sentimientos, de dejar las cosas fluir, de. Pues sí, sigo guardando mucha rabia a una persona. En el 2006, en aquel primer curso que hice, la verdad que fue un curso, bueno, lo hice nada más porque pensaba que aquello fue un curso de carretillero. Yo nunca, no llegué exactamente a lo que a mí me gusta dedicarme, pero yo pensé en aquel momento, digo, mira, voy a hacer esto, a ver si de esta manera encuentro trabajo. Esto se supone que tiene mucha salida. Bueno, pues aparte de que, bueno, a mí, ¿qué queréis que os diga? Como me gustan las cosas bien fechas, y yo intento hacerles bien cuando los tengo que hacer yo, pues fue el primer curso para desempleados que hacía, la verdad, y dime cuenta que aquello ya era un puto cachondeo. Después ya vi que soy general, que lo raro yo precisamente encontrar uno bueno y que no lo estén haciendo nomás para sacarle subvenciones y les perres y la mierda, que toda la mierda esta que nos rodea, este campo de violencia que lleva la sociedad actual y que espero que reviente, por donde tenga que reventar, y que yo lo vea. En fin, pues en aquel, que yo estaba haciéndolo solamente por encontrar trabajo, y yo quería aprender a manejar una carretilla, veía que pásame de tome. Ah, ponte arriba la carretilla. No, ponte arriba no, enséñame cómo hay que manejarla. Bueno, pues hubo un día, esto ya era en una nave industrial, y hubo un día que el formador en cuestión estaba por allí con una máquina de estas, una barredora eléctrica, barriéndola, limpiando la nave. Y empezó a decirnos uno por uno, ¿quieres barrer? No. ¿Quieres barrer? No. Dice a mí, ¿quieres barrer? Sí, digo, no. No que sé querer, no. Yo estoy aquí para aprender a usar la carretilla. Todo esto no lo dice, pénselo para mí. Estoy aquí para aprender a usar la carretilla, no para barrer. Ahora vale. Al rato, bien, me oye, que te llama este y que está en la oficina. No me acuerdo del nombre, yo una pena no acordarme, pero acuérdame de detalles. Y era nacido en Argentina, los padres tenían un negocio de restauración en Campo Caso. Detalles para algún día encontrarla y devolverla. Dígolo hoy porque tengo un mal día, ¿eh? Otro día yo déjalo fluir y las cosas del pasado pasaron. Pero bueno, tengo un mal día, tengo que aprovechar para descargar. Estoy en la cuca, ya vos decís muchas veces que está allí mi espacio semanal de descarga. Pues la cuestión fue que ese ya era el director, un poquillín, de aquello. Llamó, oye, dime este que no quieres barrer. Digo, no, la verdad, no quiero barrer. Bueno, pues que sepas que nosotros a las empresas que nos llamen para pedirnos personal y tal, vamos a tener muy en cuenta quién está dispuesto a hacer lo que haga falta y tal. Y yo en ese momento, no sé por qué exactamente, porque me cogió un poco desprevenido, porque yo tragué y dije, ah, vale, sí, me sigue. Y total, que me cuesta coger la barredora, tampoco. Pero luego lo pensé y dije, pero ¿de qué cojones va este tío? ¿De qué cojones? ¿Cómo me amenaza? ¿Cómo se atreve a amenazarme? Yo estaba allí haciendo un curso para encontrar trabajo y tuvo la cara dura de amenazarme precisamente con ese tema. De venir a decirme, como no faigas esto, como no te has dispuesto a humillarte, no va a ser quien a que nosotros te demos trabajo, no va a ser quien a que otro te dé trabajo. Ya me voy a encargar yo de que no tengas trabajo. Su puta cabeza, de algún día lo encontraré, no pasa nada. Y de algún día, sencillamente, de una manera muy educada y muy asertiva, no como lo solté aquí, con estos insultos y alterándome, voy a acercarme a él y voy a contar todo esto. Y voy a decir, muy educadamente, que hay que ser muy miserable para hacer eso que hizo. Valióme para aprender que yo, personalmente, no iba a hacerlo más. No estaba dispuesto a tragarlo nunca más. Hoy me pasó, volvió a pasarme, pero no tragué. Entonces, seguiré en el pozo. Seguiré fozando entre la mierda. Por decirlo así, con un símil. Pero seguiré muy a gusto. Creo que estoy más a gusto, asina. Y sin trabajo. Que bajando los pantalones, llamando culos y estas cosas. Vuelvo a decir que me perdonen toda la gente que os gusta llamar culos, que los hay. Y toda la, figuradamente no, literalmente, hostia. Que me perdone toda la gente que literalmente os gusta llamar culos, que me perdone toda la gente que literalmente os gusta que os llamen el culo. Pero bueno, yo estoy hablando figuradamente. Paso absolutamente de llamar culos. estoy en la lista buscando curro. Tras una mesa, sentado y sonriente, hay un membrillo. Se siente fuerte y me trata como un estúpido. Abre la boca y con gran desprecio me dice, amigo, si quieres curar, me tienes que pagar. Sobra gente para trabajar, te voy a vacilar. Así está el mundo que quieres, chaval. Te tienes que agachar. Como ya sabes, hay mucha crisis. Crisis fuerte, crisis dura, dura será crisis. Fuerte crisis, dura crisis, dura será. Me dice, amigo, si quieres currar, te voy a vacilar. ¿De qué derechos me quieres hablar? Te tienes que agachar. Me estoy quemando y me quemo tanto. Me estoy quemando y me quemo mucho. Nadie me ve, yo lo tiro al suelo y ahí encogido. Crisis, crisis, le doy al tipo su merecido. Crisis, crisis. Radio Cucar, sigues en Radio Cucaracha, sigues en la radio del queso con kilo, sigues sintiendo anedonia, sigues sintiendo el anedónico miserable espotricar mogollón. Dios, qué bien sienta esta puñetera radio para poder venir a falar de las cosas que a un día la gana, para poder venir a descargar, joder. Yo os lo recomiendo, de verdad. Venid y utilizáis esta, este emisor, esta radio. Utilizáisla, joder. La tenéis aquí. No le cerramos la puerta a nadie. Yo me cierro puertas, pero la puerta de la cuca está abierta para todo el mundo. Aprovechela. Bueno, ¿quién coño soy yo para dar consejos? Aprovechadla si queréis, y si no queréis, pues no la aprovechéis, que joder. Tuve hasta ahora mismo, mientras sonaba el cantar este, también de la Polla Records, por supuesto, y tengo ganas de poner de la Polla Records. Hoy les yetres de la Polla Records dicen mucho sobre lo que yo siento, Pues estaba hablando mientras sonaba este cantar, estaba en el chat con el mi amigo Fóbico, Estábamos hablando de despidos y de puertas cerradas y puertas abiertas, Puso una cosa muy guapa, Puso una cosa muy guapa, una frase de un cantar que dice: mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Yo no sé si tengo espíritu rebelde o si sencillamente tengo espíritu raro, pero también me suelo reír del dinero, del lujo y del confort. Otros dirán: ríete porque lo tienes, Si no lo tuvieras, llevaríamos 7 reyes. Bueno, según quien lo mire. Sé de más de uno que no diría que tengo lujo y confort. Tengo que coger autobuses para ir a sitios, autocares, y voy en bicicleta por Viejo y no salgo de fin de semana por Londres, qué sé yo. Fóbico, eso púsome la frase esta: el espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y dime, siempre me acuerdo de ella cuando me dicen cosas como ten cuidado, manechate. Pues muy bien, tío, pues muy bien. Ya podía todo ser como tú, o no hacía falta que fueran todos, pero igual ya era bueno con que fuéramos unos cuantos. Hoy todavía salió una vez más el tema, porque estoy haciendo otro curso por las tardes, ¿eh? Este desastroso geral de polis mañanas, que ya se terminó, por supuesto, un día 23. Como no podía ser de otra manera, tenía que aparecer el 23. Pero estoy haciendo otro peles tardes, en el que, bueno, pues el formador que vino hoy, por cierto, ese sí está gustándome, ¿eh? Ese sí está gustándome. A lo mejor llegué, como comentaba esta mañana con Daquien también, y es verdad que estoy enfrentando un lujo con otra actitud, no sé. A lo mejor de este esperaba más por esa, yo creía, amistad que me unía con la gente que lo promovía, pero bueno. De este no esperaba tanto y entonces estoy dispuesto a coger lo que me dan, a cogerlo bien. No, pero cagón, es mejor, joder, es mucho mejor que el otro, la verdad. Pues hoy vino una persona que no viniera todavía nunca, y que, a ver, el curso este ye de formación psicomotriz y tal, y bueno, pues vino uno que decía, bueno, ya la hostia, porque está todo lleno, tú vas a un sitio que se fan estas cosas, y aparece una sala, y tú tienes que trabajar una sala, decían, o sea, con un techo a 3 metros, que está muy poco por enriba de la tu cabeza, y con unas paredes, y yo, si tengo oportunidad y vengo otro día, pues ya es fácil que vaya con vosotros a un parque, que ahí practiquemos. Yo decía, joder, pues claro que sí. Y sacónos unos pelotes y unas cosas de espuma y tal. Estos son elementos con los que habitualmente se trabaja. Y después sacónos una panolla, sacónos una bola de madera desde xugar a los bolos, y más cosas, y un palo. Y con esto también se trabaja, y una piedra, y con esto también se trabaja. Y dicenos, venga, o sea, de las cosas que ya sabéis, inventáis vos actividades que se puedan hacer con palos, con piedras, con un gomero nos traía también. Y claro que se nos ocurrieron, ¿cómo no se nos deben ocurrir? En un momento, y decía él, igual, el gran problema que tiene este mundo, y es que queremos hacer las cosas siempre, siempre nuevas, siempre con una gran tecnología, siempre. Igual no es eso lo que fai falta, lo que fai falta es coger cosas, utilizar, volver a usar cosas tan sencillas como un palo y una piedra, volver a sentir a los viejos, volver a xugar na cai, volver a la hierba, volver a que el nuestro techo sea el cielo. Falaba él del concepto de crecimiento. Igual lo que nos fai falta ye crecer. Igual lo que nos fai falta ye de crecer. O igual sencillamente lo que nos fai falta, y es ser más humildes y volver los huellos a lo que ya teníamos y que ahora despreciamos. Él decía, nos, a mí gustame recopilar xuegos, los xuegos que se xugaban antes, gustame falar con viejos y que ellos me digan. Y esos billos, siéntense importantes, ¿eh? Porque a lo mejor hasta entonces pensaban que ya no valían para nada. Y en ese momento danse cuenta de que una persona, ¿eh?, profesional, una persona joven, tiene que pedillos que lo ayuden. Porque claro, decía yo, sin esa gente no soy nada. ¿Quién soy? Puedo inventarme xogos con palos y piedras, pero a lo mejor resulta que ya están inventados. Y que xogámese fai 50, 60, 70 años. No fue falta de tan atrás, Yo, por ejemplo, y joder, los que me estáis sintiendo, que ye que nunca xugasteis a les chapes, por ejemplo. Los niños ahora no sé si xugan a les chapes. O xugan a más a la consola. Este estaba guapo, contábanos que les chapes, que se xugaban mucho en antes de haber chapes de refresco. Que en antes xugábase con chapes que facía el ferrero. Pero que xugaban igual, yendo por un camino y si te sales vuelves al principio y tal. Igual que facíamos nosotros con les chapes na escuela. Y teníamos el cielo también de techo y jugábamos en el prado, no sé, igual el raro igual soy yo, los raros igual somos los que pensamos de esta manera, ¿no? Si tenemos grandes posibilidades de acceder a tecnología, a cosas, ¿por qué queremos volver atrás? Falaba de más conceptos este rapaz. A mí, por cierto, llegóme muy a este rapaz, ayudóme precisamente a cambiar un día. Llegué muy cabreado y salí un poco más calmado. Contaba también un tema en el que la verdad que nunca pensara, y mira que yo supuestamente pienso en estas cosas a menudo, pero nunca no pensara. Decía, no sé, resulta que fuimos a, pese a que él decía que si por el fuera diríamos un parque o tal, bueno, pues por unos motivos yo soy obligado a llevarnos a un gimnasio. Pero curiosamente el día vestido que se de calle, o sea, no, igual me echan. Igual viene una de las personas responsables del gimnasio, igual nos echa a los que no venimos adecuadamente vestidos. Podéis pensar, bueno, ye pa cuidar el parqué, hay que llevar calzado deportivo, hay que... No he hecho nada. Tú vienes con un, decíanos él, tú vienes con un calzado deportivo de la calle, que lleves piedras, que puedes rayar el suelo, que tal. Nadie va a decirte nada. Porque lo que ellos interesa a esta gente, es que vayas uniformado. Si vas uniformado, todo va bien. Eso es lo que ellos quieren, uniformate. Nunca lo había pensado, pero igual de verdad. Y entramos en una sala, en esa sala había colchonetes, había palos de, bueno, bares bien pulíes y tal, y pues él tuvo nos haciendo allí muchos, multitud de ejercicios y de juegos, sencillamente con un periódico, con el periódico del día. Dionos una folla a cada uno, tuvimos trabajando muchas cosas con la folla, después hicimos pelotes con la folla, jugamos a campos medios, a los 10 pases, no sé si conocéis estos juegos, seguro que sí, porque son muy de... Pasámoslo de maravilla con el periódico, luego cortámoslo en trocinos y tal, pasámoslo realmente muy bien, solo con un periódico, y él insistió, y era más un periódico, y era un periódico del día. Pero dímonos cuenta perfectamente que lo mismo podíamos hacer con un periódico viejo. Con la publicidad de esa que meten en los buzones, que viene en papel de periódico. Podíamos hacerlo también. Sí, realmente sí. Luego decía, no sé, decía, oye, y también los viejos me cuenten, y todos, y sabemoslo todos también, que había muchos cantares asociados a xuegos, que se cantaba, se tocaba la pandereta, y con eso se xugaba. Ahora, sin embargo, hay que los gimnasios ponen bacalao pues, mientras mientras estás haciendo cosas, está con el chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, que igual Núñez tan a falla hizo, ¿no? Yo, bueno, hay años de fecho, fui una vez a un gimnasio, duré poco, duré muy poco, porque vi que eso no era para mí. Fui porque, bueno, pues tenía yo ciertos problemas físicos, tenía falta de ejercitar en mi cuerpo, ¿no? Pero enseguida me pescancié de que aquel no era el sitio donde yo tenía que ejercitar en mi cuerpo. Y que entre la gente que yo veía que viven por allí y que no viven a hacer ejercicio, sino que viven a vacilar del equipamiento, de las mallas, de la camiseta, de los playeros que llevaban, que costaban una burrada, pero que además sencillamente estaban allí, en medio de la sala, pavoneándose. Y luego otra cosa, a mí me gusta el silencio, joder. Y si no hay silencio y puedo sentir pues, a los pájaros, o por ejemplo teníamos la ventana abierta y estábamos sintiendo un pájaro, claro, decir, no sé si los del gimnasio cerrarían la ventana y subirían el volumen del chunda chunda. Yo lo siento, no soporto el chunda chunda. Fue uno de los motivos por los que yo duré poco en el gimnasio en cuestión, porque me gusta el silencio, gustan los sonidos, no sé, eso, naturales, en fin. El rapaz este, la verdad que por lo menos hizo me decir, joder, pues hoy igual no llegué un día de esos que tenía que haber quedado en la cama, igual valió la pena levantarse. Igual lo que me hizo fue reforzar una idea que tengo últimamente, que ya la tuve muchas veces en mi vida, pero que últimamente está volviendo, que llegue la idea de marchar de la ciudad. Y mira que yo falo viendo viejo, sigo diciendo lo viejo. A ver, yo una ciudad cómoda para vivir, lo que pasa que bueno, no sé exactamente si llegue cómoda para vivir o llegue cómoda para sobrevivir. Llevo una diferencia de algunos dirán sutil, yo digo muy importante. Nada, yo retomo la idea de poder ir a vivir. Dios, que yo creo que sería feliz si pudiera ir a vivir a un sitio aislado, al monte, a una aldea, una casina, poder ganarme la vida ahí. Creo que preferiría eso, que estar aquí. Yo, a ver, gusta meter con la gente. De hecho, mi problema, la mi anedonia galopante, manifiéstase básicamente en los momentos de soledad, cuando estoy solo. Nadie se cree que yo pueda estar emocionalmente fastidiado, porque siempre que estoy con alguien, enseguida que enseguida, estoy tan a gusto que paso muy bien. Dice, joder, este hombre con la alegría y la paz que tiene dentro, como tal. No, pero claro, luego tú solo y otra cuestión. Pero hay veces que quisiera estar yo solo en el monte. De hecho, en el monte igual la soledad no me afectaba. Ya os comenté más veces que a mí las cosas que gustame hacer, yo todo tengo que hacerlo acompañado. Nada más hay un par de cosas que me gusta hacer solo, que son caminar por el monte y andar en bicicleta también per carreterines, per fuera de la ciudad. Igual ya que yo, si tuviera en ese ambiente, la soledad no me afectaría en absoluto y estaría ahí a gusto conmigo mismo, no sé. De verdad que vos lo digo, que cada vez pienso más que yo estoy aquí, pero que no estoy fecho para aquí. Somos muchos, no soy yo solo. Igual, oye, pues lo que pasa es que en un momento dado rompemos y cogemos todos y decidimos decir, mira, qué idean a todo esto, qué queréis que os diga. Yo ya como que como que ya no estoy para esto, ¿vale? Será cena, marcharemos unos cuantos al mismo tiempo, porque muchos pensaremos a lo mejor eso de que estamos aquí pero no somos de aquí, como eso de estar en el mundo pero no ser en el mundo, o no ser del mundo, perdón, pero no ser del mundo. Igual hay algunos que estamos en este mundo sin ser de este mundo, qué sé yo. Igual y eso, igual no y eso, igual y sencillamente que yo soy un tío raro. No me importa, no me importa pensar que yo soy un tío raro. De hecho, joder, es la puta verdad, soy un tío raro, ¿no? En fin, voy a poner vosotros a cantar, hombre, voy a poner vosotros a cantar. Pasa que quiero, que sea de la polla, joder, ¿eh? Los cantares de la polla son todos muy cortos. Joder, uno por lo menos que tenga mínimo 2 minutos, joder, porque si no, a ver, no, pero este, sí, mira, este sí, porque este va de, precisamente de, va de una vida que ya supuestamente como tiene que ser y que lleva a la esquizofrenia, por supuesto. Dime, fóbico, que pongo la llorona, no, joder, que la llorona. Al fin y al cabo, a mí eso de voy al campo, dejaré la ciudad, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, me gusta a mí eso. Dime, ¿podríamos montar una...? Ah, mira, no, dime cosas interesantes. Madre mía, dices las mismas palabras, estoy leyendo lo que me pone el fóbico en el chat, ¿eh? Madre mía, dices las mismas palabras que yo y un compañero del curro. Hay que marchar por el monte hasta criar pelo. Podríamos montar una ecoaldea. Pues podíamos guapamente, fóbico. Mira, eso de hay que marchar por el monte hasta criar pelo, dame pie para... Joder, ya son las 12. No puedo seguir. ¿Qué pasa? Mañana no madrugo. Y la foguera... Ah, ya te aprendí porque ya son las 17. Ah, qué idea, no, la foguera. Cajo la mar. La foguera prestaría en el monte, en un pueblín, en la ciudad, en un presta. Fuera. Nada. Que voy a hablar del concepto del abominable hombre del Aramu. Sí, voy a hablar de ese concepto. Voy a poner un cantarín y después falo de ese concepto. A ver si vos presta este cantar que voy a poner. Y si vos presta, da igual, presta a mí. Que se masturba con el pie. La la la la la la. ¡Qué felicidad! La la la la la la. Dentro de unos años, ella engordará y yo seré calvo de tanto pensar. ¿Cómo llego a fin de mes con hijos que mantener, con el carro en el garaje y solo 11 en la quiniela? Viviré con deudas por toda la eternidad, pues siempre me ofrecen algo nuevo que comprar. Let's go. Bueno. Joder, que... Dios, qué complicado oye esto. Bueno, complicado no, cuando coya el tranquillo va a ser muy fácil, pero ahora de momento estoy a andar con ruedas en vez de con faders, me resulta complicado. Bueno, arranca aquí la recta final de Anhedonia. Una recta final que sabe Dios lo que va, ¿eh? lo que va a durar. Y es recta final, pero lo único que sí sé, que sí sé ahora, que a lo mejor cambió con el tiempo, y que ya voy a hablar en el próximo cantar que ponga, ya va a ser el último, va a ser el cierre, creo yo. Pero dime pie entre Fóbico, y entre Fóbico y el tema del que estaba hablando, que estoy un poco fartuco del mundo, yo me pillo a hablar del concepto del abominable hombre del Adamo. ¿Sabéis lo que lleva el abominable hombre del Adamo? Pues resulta que yo, hay muchos años, a ver, ahora digamos que no me gusta la sociedad actual, pero en cambio me gusta la gente. Sí, vale, y es muy difícil de combinar cómo se come eso. Bueno, pues cómese con que yo la gente creo que lle bueno. Aunque la mayoría no lo sabe. Eso díxomelo un amigo de Valencia que conocí en el Camino de Santiago. La gente lle bueno, pero no lo sabe. Tengo mucha confianza en la gente, ¿vale? Pienso que van a despertar. Lo que ocurre allí es que la organización de la gente actual, la sociedad esta, no estoy a gusto en este sitio. Pero hay muchos años lo que me pasaba y que no soportaba a la gente, y quería que murieran todos, a poder ser. Quería separarme de ellos, pero con violencia. Ahora allí con pena, con tristeza, no sé, una cierta melancolía. Y a lo mejor quiero separarme, pero con ganas de volver algún día. En aquel momento sencillamente quería... Mira a qué extremo llegaban las cosas, que si podía ir a un sitio pero una que para la que había gente y pero otra que estaba vacía, iba por la vacía con tal de no estar cerca de gente. No quería saber nada con la gente, no aguantaba la gente. Y entonces ocurrísenme la idea del abominable hombre del Adamo, de retirarme. A mí el Adamo y un sitio que me encanta, pero mucha gente tiene la gente que nos gusta el monte, y es fácil que tengamos la nuestra montaña totémica. La mía y la Mostallal, ahí en el Adamo, pero y el Adamo en general, yo el Adamo es un sitio que me encanta, que me hace sentir, no sé, el Adamo ve a Dios, y eso tiene mucho mérito, porque siendo profundamente ateo, ver a Dios, hostia, pues lo vi en una braña del Adamo. En fin, no sé, que yo un sitio que a mí me gusta más, cuando empecé a ir mucho al Adamo, iba en bicicleta hasta el Adamo y un momento, llegas allí, cantaba la bicicleta cualquier lado y subía, echaba a calellar por el monte. Un saludo, aprovecho más grande para mi collacio, el trovador, con el que precisamente hice mientras muchos años estas cosas de ir al Adamo. Él también ya era un amante del Adamo. Y entonces yo dije, vamos a ver, si no soporto a la gente, y por embargo estoy enamorado del Adamo, pues lo que tenía que hacer ya era marchar para el Adamo. Marchar para el Adamo y romper totalmente con la especie humana. Convertirme en otra cosa. Dedicarme a vivir como un ermitaño por los pros del Adamo y a matar montañeros. Eso. El abominable hombre del Adamo iba a ser un ser que viviría en las montañas, que se alimentaría de carne de montañero. Eso ya era el abominable hombre del Adamo. Yo soñaba, fantaseaba con titulares de la Nueva España El abominable ser del aramo ataca de nuevo y mata al montañero, no sé qué, y se lo come. Y es gracioso, ¿no? Sí, tiene gracia. Tiene gracia, pero... Bueno, a veces no sé si es gracioso o yo preocupante que da quien llegue a pensar en estas cosas. En fin. Pero sí, creo que llega el momento de retomar ese concepto de abominable hombre del aramo. Si acaso readaptarlo un poquillín. Y a lo mejor esa ecoaldea de la que falaba el fóbico, tenemos que montar el aramo. No sé yo si será un sitio muy fértil. Porque, hombre, no sé. Lo fértil estará para la parte de abajo y... Pero la parte de abajo ya te ocupa. ¿Y tú qué coño del aramo? ¿Marchamos para los Oscos o para Ibias o para los Ancares, qué sé yo? Bueno, esto que todo aquello y terreno y como y silicio, me parece. La descomposición de la roca silicio deja un suelo probe. Pero bueno, y esto pones. Dime también fóbico el canibalismo y gastronomía. Bueno, pues oye, igual. Dime también, expropiámoslos, refiriéndose a los del aramo, ¿qué tal? Pues sí, qué coño. Nada más, mira, en el aramo, si vas pa el sur de la cobertoria, la parte que xune lo que lleva el aramo con la zona de Les Ubiñes, la verdad que está muy poco poblado y cada vez menos. Hay un pueblín muy guapo que se llama Chindes, que está donde acaba la carretera de Quirós y que está abandonado. Ya sabéis que el concepto de pueblo abandonado en Asturias es muy aquello, porque sí, está abandonado, pero están todas las casas cerradas al candado, ¿eh? Y dueños siguen teniendo y van por allí cuando cuadra, pero bueno, que está supuestamente abandonado. Pero mira, sea en Quirós, sea en los Oscos, sea donde idea la gana, no va a quedar otra que volver a abrir las tiendas Chigre, volver a estar en el pueblo, decir adiós a todo. En Francia, por lo visto, están haciéndolo, hay mucho tiempo están haciéndolo, llámanlos ecoterroristas. Sí, porque bueno, como combaten contra el Estado, combaten a base de plantar faves o de criar cabres, pues son terroristas. En fin. Otro día cuento más, ¿vale? O ya, yo pienso que... Mira, los que seguís ahí... ¿Cómo puede ser? Oye, ahí sal... Mira, fóbico. No sé si a ti te sal también el ordenata, pero salen 4 people here. O sea, 4 personas conectáis. Una y es tú, otro soy yo y hay otros 2. ¿Pero sois de verdad esos otros 2? ¿O sois personas que dejaron el ordenata prendido o... qué sé yo? Oye, si sois de verdad, un saludo y joder, una felicitación, porque aguantasteis hoy, aguantasteis mecha. Hoy el programa no fue a lo mejor agradable. O qué sé yo, igual sí, Eso sí que tenéis que decirlo vosotros, sino yo. Para mí fue muy agradable, A mí sí me prestó mucho facelo, Pero bueno, ahora ya voy a marchar. Ya van más de 2 horas, que a ver qué tengo aquí. De grabación, 2 horas y 11 minutos de grabación. Bueno, no está mal, no está mal. En fin, la semana que viene seguiremos. Yo dejo vos con otro cantar, naturalmente de La Polla Records. La semana que viene seguiremos, porque si tenías alguna duda del poder terapéutico de Nedonia, de Radio Cuca, para mi persona, hoy disipáronseme, porque de verdad no hay nada más relajante que venir aquí y soltar toda la metralla que llevo dentro, En fin. Bueno, un saludo para todos los que tuvisteis ahí, un saludo para toda la gente que tuvo de emisión digital, no necesariamente son nada más estas tres personas, son este fóbico y los otros dos, para haber más gente que lo sienta por otros dispositivos, otros programas, perdón, otras aplicaciones que no se llegan directamente a la página de Radio Cuca. Estoy absolutamente seguro de que también hubo personas en el 107.3 de la frecuencia modulada. No sé si siguen, pero bueno, más que nada porque yo muy tarde, no sé si siguen ahí. Si siguen, un saludo súper grande, porque de verdad merecéis, aguantasteis esto, o sea, ya que merecéis un saludo muy grande. La semana que viene estaré aquí otra vez, soltando más baba, más mala baba, o lo mejor estoy feliz, quién sabe. Yo misterio. Venga, hasta la semana que viene. Collacios. Bye, bye.